¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! En el programa de hoy de Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Palestina, porque recientemente en una conferencia que realizamos en el marco de Cátedras Bolivarianas, invitamos al secretario general de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de aquí, de este país, José Ernesto Schulman, que estuvo recientemente en Palestina, invitado por la organización ADAMER, que es una organización vinculada a la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Y él recorrió todos los territorios ocupados, pero también, de allí, obviamente, trajo un informe, pero también nos habló de la situación del gobierno israelí y esa derecha, esa ultraderecha que acompaña a Benjamín Netanyahu. Vamos a escuchar entonces los fragmentos de esta conferencia que José Ernesto Schulman dio aquí en Buenos Aires. Este fue un evento muy especial porque ellos organizaron un recorrido del territorio palestino ocupado por Israel, que es todo, aunque a todo el territorio no pudimos entrar, pero sí recorrimos bastante en detalle Jerusalén Oriental, Ramala, Belén, Jericó, Hebrón y el Valle de Jordán. No pudimos entrar a Gaza porque está rigurosamente prohibido por el ejército israelí. Son territorios palestinos ocupados militarmente, todos encerrados en muros. Hay todas las ciudades palestinas están amuralladas como si estuviéramos en el siglo XV o XII. Ustedes vieron unas torres que parecían como tanques de agua raros en la película. Esos son los checkpoints. Hay 576 checkpoints en el territorio palestino que lo que hacen es impedir el paso de los palestinos fuera del lugar donde tienen residencia. Hay una cantidad de palestinos que viven en Israel, fundamentalmente en Jerusalén Oriental. Lo primero que entendimos es que Israel es el único estado en el mundo que distingue entre ciudadanía y nacionalidad. Y hay 15 leyes que diferencian a favor de la nacionalidad los derechos en detrimento de la ciudadanía. Los palestinos, que algunos llaman los palestinos del 48, porque son los que quedaron encerrados dentro de Israel, aunque finalmente fueron dominados en el 67, ¿no? En el 48, cuando se decidió formar dos estados, se decidió que Jerusalén iba a tener un estatus internacional, como originariamente fue Berlín después de la guerra. Eso nunca se cumplió. Israel invadió Jerusalén Occidental en el 48 e invadió Jerusalén Oriental en el 67. El 28% de Jerusalén es el palestino. Tienen la ciudadanía, pero no tienen la nacionalidad. Israel es el único país que decide que la nacionalidad se define por la religión. Y en realidad cualquier judío del mundo que vaya a vivir a Israel tiene la nacionalidad. No hay doble nacionalidad, o sea, no es que cualquier judío puede vivir en Argentina y pedir la nacionalidad a Israel, pero sí tiene derecho a llegar, y al llegar le dan la nacionalidad con los derechos diferenciados. En 1948 Israel estableció una ley que declaró que todos aquellos palestinos, aunque ellos no lo llaman palestinos, que no estuvieran en su casa porque habían huido ante el ataque militar, eran declarados ausentes, y a todos los ausentes se les arrebata la casa. Lo loco es que si el palestino huyó para dentro de Israel y no para afuera, o sea, que si en vez de huir hacia Jordania huyó a Tel Aviv porque tenía un primo, permanece dentro de Israel, pero como no está en su casa, lo declararon ausente presente y también le sacan la casa. Así son las palabras, no las estoy inventando. Es la ley del ausente y la ley del ausente presente. ¿Cuál es la estrategia central que rige al Estado de Israel? Es expulsar a todos los palestinos de la tierra. ¿Cómo desarrollan esa estrategia? Bueno, hay un periodo de guerra, hay periodos de guerra, hubo muchas guerras y hacía rato ahora que no estaban bombardeando, entonces ahora con el tema este del atentado que hubo en Tel Aviv, están incrementando las acciones militares. Con las acciones militares tratan de producir que sea insostenible la vida para los palestinos y huyan. En realidad ya no le queda mucho lugar a donde ir salvo Jordania por el puente que cruza el río Jordán al norte. Es el único vía que le dejaron abierto para que salga. No pueden salir para Egipto, no pueden salir por Israel. Todos los palestinos tienen su permiso de residencia, es decir, no tienen derecho a movilizarse libremente ni por el Estado de Israel ni siquiera por el Estado palestino. Cada uno de ellos solo puede cruzar el checkpoint si tiene un documento expedido por la autoridad israelí que le permite ir puntualmente a algún lugar. En el mapa, si ustedes vieron, en un momento apareció el mapa, apareció Ramalá y Jerusalén, y parecía muy lejos. En realidad no, Ramalá es un barrio de Jerusalén, era un barrio de Jerusalén, y desde que la autoridad palestina lo utiliza como asiento de la autoridad, empezó a crecer, hoy es una ciudad de 22.000 habitantes. Hay un checkpoint entre Ramalá y Jerusalén, con lo cual ningún habitante palestino de Jerusalén puede ir a Ramalá porque su permiso de residencia no se lo permite, y ningún habitante de Ramalá puede ir a Jerusalén si no tiene el permiso para salir de ahí. Prácticamente todas las ciudades palestinas están rodeadas por muros, todas tienen checkpoint, y hay una política de arrasamiento de la vivienda, ¿no? Como ahí se contaron algunos ejemplos, pero hay otros. Israel va decretando la creación de parques naturales, muchísimos parques naturales, porque todo lo que queda dentro del parque natural puede ser demolido por la autoridad israelí y lo demuele. Israel puede decretar que el territorio afectado se destina a la práctica de tiro del ejército israelí y las casas se demuelen. O simplemente puede decir que por razones de seguridad ese territorio será afectado a las Fuerzas Armadas y demuelen. La otra política muy clara de dominación y de expulsión de los palestinos es la política del agua. Ustedes habrán visto alguna vez una película sobre Jesús, los 10 mandamientos, lo que sea. Está claro que estamos en una zona desértica, ¿no? Que tiene un río que es el Jordán, el valle del Jordán, y todo lo demás está rodeado por desiertos y zonas desérticas. Cuando uno recorre el territorio, sobre todo de Cisjordania, la manera de saber si una casa es palestina o es israelí es muy sencilla. Los palestinos tienen tanque de agua negro porque reciben agua dos veces a la semana. Los israelíes no tienen tanque de agua porque tienen agua corriente y generalmente tienen un radiador solar de color blanco, que no es un tanque, sino como una tableta grande, ¿no? Un calefactor. Pero lo más asombroso es que las casas pueden estar una al lado de otra. No es que, en este caso estaba claro que la colonia tiene agua, porque tiene piscina, lo cual es un delirio en medio del desierto, tirar el agua para hacer una piscina, y los de la aldea no tienen agua porque la reciben dos veces a la semana, ¿no? Que además se la cobran carísimo. El Valle de Jordán era históricamente la huerta del territorio palestino y de Israel. En 1967 había 130.000 productores agrarios palestinos, hoy quedan 40.000. En 1967 no había ningún productor agrario israelí, hoy hay 10.000. Lo han hecho por dos maneras. Por un lado, creando estas colonias. A ver, el término colonia, que a mí me complicó la cabeza bastante, es un término internacional. Está arreglado la ocupación militar de un territorio por una potencia, por el segundo convenio de Ginebra. Ese convenio dice que si alguien ocupa militarmente un territorio, bueno, lo ocupa, si bien no es, no se le reconoce legalidad, bueno, de hecho lo ocupa, se le reconoce la condición de ocupante, pero eso no quiere decir que no tenga obligaciones, ¿eh? Están regladas esas obligaciones, y la primera obligación, como lo dijo al comienzo de la película la periodista, es que el ocupante solo puede construir en el territorio ocupado edificios militares. Obviamente puede construir una barraca para que duerman los soldados, puede construir un almacén para guardar las armas, y podría construir una cárcel. Pero lo que no puede es construir absolutamente nada que no sea militar. Toda construcción que no sea militar se denomina en el lenguaje internacional una colonia. Y puede haber muy distinto tipo de colonia, que es lo que más nos asombró y aprendimos. Puede haber una colonia como esa que yo estuve, porque es la más grande de Israel, la que vieron, que son barrios que construyen en territorio palestino. Lo que no contó en la película es cómo convencen a los israelíes para que vayan a hacer eso, que no es tan fácil. Incluso en el año 2010, 2008, 2010, la crisis golpeó a Israel y hubo movilizaciones populares importantes. Entonces lo que hizo el Estado es que a la misma gente que protestaba porque no tenía trabajo, porque no le alcanzaba el sueldo, porque la vida era cara, las iba a buscar y le proponía que si iban a vivir a una colonia, les daban una vivienda con un crédito, con lo cual prácticamente le regalaban una casa y les dan trabajo en la misma colonia, ¿no? De esa manera consiguen ir conquistando que los israelíes pasen a ser ese rol tan nefasto de ocupante de una tierra de ellos. En el Valle de Jordán instalaron las colonias, y ¿cómo hicieron para que se vayan los palestinos? Lo que hicieron fue robarle el agua de la manera más desfachatada que se puede imaginar. Los compañeros de un movimiento que se llama Movimiento Popular del Valle de Jordán, que está en una aldea al norte, así como si todos vieran el mapa, nos llevaron al naciente del río, ¿no? Entonces, a donde nace el río, los israelíes construyeron un pozo. Los israelíes deciden qué ley rige a cada cual. Entonces, para los colonos rige una ley de Israel que permite hacer un pozo a 800 metros, pero para los palestinos rige una ley de Jordania que solo permite hacer un pozo a 100 metros. Y entonces, hacen el pozo a 800 metros con una poderosa bomba, el agua sube entra una cañería, la cañería pasa por arriba de la aldea palestina y va a la colonia israelí, que entonces, con el agua, con el apoyo del ejército y con la tecnología, obviamente que su productividad es mayor que la de la aldea palestina, y en el mercado lo vence y lo va derrotando económicamente y lo va arrinconando, ¿no? Ahí hay otra forma de resistencia, la que vimos acá, que es el lema del Movimiento Popular del Valle de Jordán, es existir es resistir, ¿no? O sea, quedarnos es resistir, y se queda. De los enjuiciados, como en la película creo que se vio, es la piedra, ¿no? La piedra es el elemento de resistencia, ¿no? La piedra se puede tirar como parte de una protesta o como momento de desesperación. La pueden tirar los niños, la pueden tirar los grandes. Si la piedra no ocasiona ningún daño, el monto de la pena va de 2 a 5 años, o sea, por tirar una piedra que no le pega a nadie, pero si rompe un vidrio de un auto militar, la pena puede ser de 20 años por tirar una piedra, ¿no? El juicio que nosotros vimos era un compañero de Hebrón, en la sala estaba el tribunal, que eran 3 militares, el fiscal, que era militar, y el abogado defensor, que era una compañera de Adamer, lo que intentaba era bajar el monto de la pena, ¿no? A este compañero le dieron 2 años, uno ya lo había cumplido, pero además de los 2 años le impusieron una multa de 4.000 New Shekin, que serían unos $1.000, más o menos, a grosso modo. New Shekin, la moneda que rige en Israel y en Palestina, y más o menos es 4 por 1. $1.000 es mucha plata para un palestino, bastante, y si no la juntan rápido, entonces en vez de tener un año, tendrá 2 o 3 o 4, ¿no? Yo ahora no lo tengo en la cabeza, lo tengo en los papeles. Eso, que parece una pavada, le permite al Estado de Israel prácticamente financiar todo el sistema penal con el cual castigan al pueblo palestino, ¿no? Es una sangría constante que le sacan porque tienen que juntar ese dinero, ¿no? Se calcula que desde 1948 hasta acá, el 40% de los palestinos varones ha estado preso. Es la proporción más alta en el mundo. Hoy hay unos 7.000 presos. Hay cárceles para israelíes y cárceles para palestinos. Pues nosotros preguntábamos, ¿hay cárcel para presos políticos? No. Simplemente que hay cárcel para palestinos, que son totalmente distintas a la cárcel para los israelíes. Hay 748 niños menores de 18 años presos. La Corte Suprema autorizó a que cualquier preso pueda ser interrogado durante 45 días. Eso quiere decir que durante 45 días el preso va a estar incomunicado, no podrá tener asistencia de abogado. La Corte Suprema autorizó a que no se filmen ni se graben los interrogatorios de los niños, con lo cual el 80% de los niños liberados han denunciado que fueron o amenazados, o violentados, o torturados. Los organismos de derechos humanos, y en eso ahí nombraron, ¿no? Bezalem es un organismo judío, después vamos a explicar un poco más. tiene una estructura muy poderosa de observación y denuncia de la violación de los derechos humanos. Tiene 11 palestinos rentados en territorio palestino que organizan la recolección de la información. También, ¿no? Cosas que llaman mucho la atención. Un gran arma es distribuir celulares con video, ¿no? Vieron que la muchacha dice que le dice al soldado: estoy filmando para Bezalel, ¿no? La inmensa mayoría de la documentación sobre la violación de los derechos humanos que el Estado de Israel hace en territorio palestino lo hace Bezalel. Bezalel ha identificado 100 técnicas de tortura. 100 técnicas de tortura. Nosotros estuvimos con un compañero que estuvo 17 años preso y le habían arrancado la cabellera. Digo, yo estuve secuestrado en un centro clandestino en La Cuarta, en Santa Fe, en el 77, y hace 10 años que estoy en los juicios. Les juro que nunca escuché que en la Argentina le arrancaran la cabellera a nadie. Acá se han hecho brutalidades como asesinar a Flotera Avellaneda por empalamiento. No vamos a creo que todos saben lo que se ha hecho acá. ¿Cuál es la diferencia entre la tortura israelí y la argentina? Yo diría, el carácter despersonalizado del torturador, ¿no? ماما خلاص ماما خايفة لأنه هي أول منظر شيء يعني عهد شافت منظر مصطفى وهو على الأرض وعينه فكان كله يعني إشي كأنه كيف لعبة الأولاد الصغار هاي اللي بتخرخش بتحط جواها كان كل إشي حواليه كأنه بخرخش مش فاهم مش عارف شو اللي بصير بليز بدع السيارة بدع السيارة بدع السيارة بدع السيارة بدع السيارة بدع السيارة مع أخوي صراخ عهد صراخ علا صراخي بدي أوصل مصطفى قدامي مرمي على الأرض كله كان يعني منظر رهيب يوم Ustedes piensen que en la Argentina, con 30.000 desaparecidos, no sé si recuerdan a Tato Pavlovsky, él escribió una obra de teatro que se llamaba El señor Galíndez. Y en El señor Galíndez, el torturador dice que ellos trabajan por radiación, porque han comprobado, porque por cada torturado hay 100 que se asustan, dice Galíndez. Y recuerden ustedes, 30.000 desaparecidos, 30 millones. ¿No? Esa era la proporción de los militares argentinos. Bueno, acá hay, la proporción no es esa, es la mitad de la población masculina ha estado presa, con lo cual no es uno cada 100, sino es toda la familia. Digo, es dificilísimo encontrar una familia que no haya tenido o que no tenga un preso o un conocido, con lo cual, bueno, íbamos de casa en casa, la gente muy amable, muy afectuosa, ¿no? Y en una de esas casas, lo último, un compañero que fue acusado de ser el jefe de la intifada, 15 años. Ahí estuvimos con su compañera y con sus hijos. Y también fue muy duro porque la niña de 16 años empezó a hablar, se puso a llorar y se fue. Y entonces la madre nos explicó que estaba todavía muy conmovida porque por primera vez en 15 años le habían permitido una visita de contacto. O sea, durante 15 años la niña había crecido, la madre lo había llevado a ver al padre, que por supuesto había recorrido las 22 cárceles que hay en Israel, y nunca lo había podido tocar, porque todas las visitas eran con un vidrio y un micrófono y un teléfono, ¿no? Y se había sacado la segunda foto que ella tenía con su papá en la vida, porque el papá se había sacado, cuando ella nació, una foto de él con ella en brazos, y no tenía otra foto. Se había sacado la foto, pero no se la habían dado todavía, ¿no? No sabían si se le iba a dar o no. Y ahí incluso hubo como un debate familiar, ¿no?, entre la madre y el varón, pues la madre decía que toda familia tenía que cuidarse para que cuando el padre salga estén sanos y vayan bien en los estudios, y que ella le decía al niño que no se metieran líos, y el niño, que tenía 16 años, era grandote, alto, me parece a mí que no tenía ninguna decisión de no meterse en lío, todo lo contrario, uno lo veía, esto que se ve ahí, ¿no? Creo que hay una generación que de vuelta a los 15 años, ¿no?, que ya pasaron 15 años desde la segunda intifada. Esta generación ha crecido así como decían los chicos, con el papá preso, con que le mataron a este, con que le mataron al otro, y la humillación cotidiana, ustedes imagínense que todos los días tengan que pedir permiso para ir a la escuela, para ir a trabajar, que el soldado puede hacer lo que quiera, porque podés pasar 20 veces con el mismo documento y te dice que pasás, y un día se le ocurre que no pasás, y no pasás. Hay casos de mujeres embarazadas que murieron en el checkpoint porque no la dejaron pasar. Si le dan permiso para ir al médico, le calculan el tiempo para que vaya al médico y vuelva, pero si justo el médico tuvo una operación, pues digo, lo que pasa acá, que vos vas y el médico se enredó en un lío y te hace esperar 3 horas, bueno, se tiene que volver sin que lo vea el médico. Bueno, eso se va haciendo insoportable para todos. Y bueno, yo creo que nosotros sí podemos hacer es impedir que Argentina se convierta en un bastión de la política exterior del Estado de Israel. En esta década, no pienso abrir un debate sobre lo que fue en América Latina, Israel perdió mucho terreno en América Latina. Bolivia la expulsó, Brasil cortó relaciones, y la propia Argentina estableció relaciones con el Estado, por lo menos con la autoridad palestina. Casi todos los países del Mercosur reconocieron al Estado palestino. Israel ve en Macri su cabeza de playa. En la primera salida que hizo Macri en Davos, se reunió con Netanyahu, que se nos dice. Ya hubo reuniones de Bullrich con el ministro de Defensa y con... Hay convenios de colaboración en el plano militar y de seguridad. Ya se dice que Netanyahu va a venir a la Argentina este año o el año que viene. Palestina es un territorio ocupado militarmente. El ocupante actúa con crueldad, con perversión. Se roba la tierra. Tiene un plan que es que se vayan todos los palestinos. Ahí aparece esa idea. Por ahora lo que debemos luchar mientras no haya dos estados es que se termine el apartheid, la segregación, la discriminación, la violación sistemática de los derechos de los palestinos, que al menos inmediatamente pasen a tener los mismos derechos que cualquier otra persona que habita en el mismo territorio, que tengan acceso al agua, que se termine la cárcel, que se termine la prisión, que se termine la persecución. Y me parece que esas son cosas que el pueblo argentino las puede entender, las puede asumir, y que, para eso hicimos el viaje, para conocer más, para traer más esa causa. A todos los convocamos y las convocamos a difundir la verdad del pueblo palestino, a difundir la justicia de su causa. Yo creo que podemos transformar a Argentina en un país, en un pueblo hermano del pueblo palestino.